el foro trilateral entre España, Gibraltar y el Reino Unido es un foro de diálogo y cooperación. No es un foro para tratar o discutir la soberanía. Conocen la posición de todas las partes, conocen de nuevo la posición de España, que es irrenunciable a la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar. Pero no hemos venido aquí a discutir, no estaba en la agenda, las cuestiones de soberanía. Hemos venido a negociar cooperación y diálogo, porque no hay otra opción que la cooperación y el diálogo. Estamos en el siglo XXI y tenemos que mirar al futuro y no tenemos que mirar al pasado.